Tantas veces te lamentas que tu vida es solo sufrir, mas si miras a tu lado, entonces vas a ver que existe alguien sufriendo mucho más que tú padeces. Dar gracias en todo, dar gracias en todo, dar gracias en todo, en la bonanza y en el dolor. Dar gracias en todo, dar gracias en todo. Y Dios desde el cielo de ti cuidará. Cuando estés pasando.